Bueno, contanos, vinieron a pedirle a los concejales que le cedan el terreno que hoy está funcionando esta agrupación, pero que no es de ustedes. Bueno, contanos. Sí, agrupación es una identidad de bien público con personalidad jurídica. Sí, vinimos hoy, en realidad no la venimos peleando, o sea, veníamos peleándola porque no teníamos espacio físico, hasta que, bueno, estuvimos pasando por varios lugares, hasta que logramos tener acá en la municipalidad que nos concedieran este predio, pero bueno, lo dieron por 4 años con renovación automática a 4 años más. Están vigentes, pero queda poco. Entonces, a ver que queda poco y a tantas cosas que hemos hecho en ese predio, vinimos eso, a pedir que la donación, para ya quedarnos tranquilos de que ese lugar va a quedar para los chicos, para la familia del obrero de la construcción. Bien. ¿Querés contarnos por una parte de la historia de los Dieguitos para que la gente que no sabe, conozca y sepa? Sí, sí, te cuento. Bueno, empezamos en el espacio verde del barrio. Después, como ahí empezaron a construir el Zoom, visto esos Zoom que están en todos los barrios, bueno, tuvimos que ir a otro lugar, que era en barrio Malvinas. Ahí llegamos a tener muchos chicos, y como, bueno, era imposible tantos chicos tener ahí, tuvimos justo la oferta de llevar a los chicos a representar a Sarmiento por 2 años, y estuvimos ahí con el fútbol infantil, que se hacía cargo todo, no el club, sino mi marido, José. O sea, él se hacía cargo de todo lo que te puedas imaginar de los chicos. Pero bueno, lo que ellos es un club, y las intenciones que nosotros teníamos era abarcar un poco más allá de lo que era solamente el fútbol formativo, bien, deportivo, no sé cómo es, sino algo más tipo social también, y agrandar las actividades. Así que bueno, vinimos a la municipalidad. Hablamos, pedimos a ver si había un espacio verde o algún lugar o algún predio, y nos dieron este que está funcionando, que es en la calle Antártida Argentina y Pincén. Bueno, ahí empezamos con sacando pasto, porque era un yuyal, nada, era un baldío lleno de pasto, y al principio no teníamos luz, así que nos alumbramos con un grupo de electrógeno, que lo traíamos, imagínate, por la arena, sabés lo que nos costó eso, ¿no? Nos veníamos trayendo a la rastra. Bueno, después se pudo poner la luz, se alambró, el predio está todo alambrado, y después, como eso era poco para mi amigo José, empezó con querer edificar. Hacía falta, sí, realmente, los chicos no tenían baño, así que se hizo 54 metros cuadrados, donde están los baños y una utilería. Una vez terminado eso, bueno, otro objetivo que se plantó y puso él fue hacer un salón, para que también eso nos diera lugar a poder hacer más actividades. Y bueno, se hizo un salón de 7x4, 7x14, cualquier cosa estoy diciendo, 7x14, bueno, que ya está terminado y lo estamos usando, y entonces eso nos permite no solamente hacer este fútbol, sino también, bueno, hacemos multideporte, taller lúdico, que es todo trabajar con los chiquitos adentro del salón, ajedrez, apoyo particular, gimnasia para las mamás, zumba, ahora tenemos proyectos de hacer taekwondo, bueno, ir agregando más actividades. Bien, eso, todas actividades que el barrio no tenía hasta ese momento. No. En realidad, sí, ahora arrancamos a la cocina, que en realidad nos falta el espacio físico, porque cocinas tenemos heladera, tenemos horno pizzero, freidora, está todo acoplado, pero bueno, lo tenemos ahora en la mitad, en un pedacito del salón. Para poder aprovechar más el salón, estamos haciendo la cocina. Y bueno, eso es lo que, más allá de todo lo que se hace con los chicos como fútbol, se hace en la parte social, o sea, se trabaja con la familia de los chicos. No sé, te cuento que, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo con el médico del centro de salud, Claudio Acosta, con él llevamos los chicos a revisar, o sea, los atiende la enfermera, ve sus vacunas, después los atiende el médico, pasan por el odontólogo. Y después también conseguimos de un profesional, un oftalmólogo, que nos permite que cuando los chicos necesitan, los llevamos a la clínica donde él trabaja, y en muchas ocasiones que los padres no pueden, se les compra hasta los lentes. Así que bueno, es Eso es importante. Un gran trabajo que ustedes se lo ponen al hombro, que tienen el apoyo seguramente de la familia, porque si hoy en día se ponen a pensar qué sería de esos niños, de esas niñas, sin el apoyo de los Dieguitos, sería algo bastante complicado de pensar. Esto que están solicitando acá en el Consejo Deliberante es por este predio que me estás diciendo, que ya donde están funcionando hoy se queden. Claro, eso. Lo que vinimos a hacer hoy acá es pedir la donación del predio para ya saber que eso va a ser de los chicos del obrero, o sea, que va a ser su lugar. Por eso que hoy, bueno, pedimos la banca al vecino y bueno, vamos a ver qué se decide. Pero, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Bueno, y José, una pregunta para hacerte a vos. ¿Cuántos chicos hoy están yendo a los Dieguitos a jugar al fútbol, pero también a tener un poco de contención social? La realidad es que el plantel de chicos que tenemos, que asisten a las diferentes actividades que hacemos, son 112 chicos. Hoy, por un tema del frío, está muy mermado. Para que te des una idea, de los más chiquititos, que son 18 chicos, ayer había dos nada más, por diferentes motivos del frío. Hoy están asistiendo 40, 45 chicos, que son los más grandes, a entrenar. Así que bueno, todos los años pasa lo mismo, allá por agosto comienza nuevamente a aparecer los chicos, de todas maneras. Se pone más lindo los días y demás. De todas maneras estamos por los grupos de WhatsApp en contacto, mi señora está en contacto con los padres o las mamás que colaboran, porque no somos nosotros solos, atrás nuestro hay un grupo de madres y padres que colaboran, que ayudan. Estamos en contacto permanente con esos chicos que no asisten y se les consulta a ver por qué es que no vienen. Muchas veces por una cuestión preventiva, por el frío, otra porque sufren algún tipo de enfermedad y los papás los cuidan. Así que bueno, pero la realidad es esa. Bien. ¿Tienen una proyección de ser parte de la Liga Cultural como club? Nosotros ya participamos como Dieguitos 3 años en la Liga Cultural. Pero bueno, de alguna manera optamos por buscar un camino más hacia lo social y a lo formativo que a lo competitivo. Todos los encuentros que hacemos con diferentes instituciones de la ciudad o localidades vecinas, siempre les remarcamos que el interés nuestro es que sea recreativo y no competitivo. En cambio, de entrada en la liga sabemos que hay que ganar. Tenés que prepararte para ganar y no es el objetivo nuestro. Así que un poco esa sería tu pregunta, ¿no? Bueno, muchas gracias, José y María. Y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten. Radio Kermés está en los barrios y también queríamos conocer la historia de los Dieguitos para que todas las personas que están escuchando la conozcan. Dale, muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchamos a José y a María, que son parte de los Dieguitos. Le están pidiendo al Consejo Deliberante que les donen el terreno donde están haciendo sus actividades, donde ya hasta hicieron algunas construcciones, que ellos nos contaban algunos detalles, un laburo que más allá del fútbol tiene que ver con la contención social.